otro día, después de cena, fritos con jamón, a la noche me asomé. Yo tenía mucho calor. No tenía nada que hacer y no me gusta el café ni el coñac, y por eso en la mesa yo no me quedé. En estado de alucinación me encontraba medio colgado. Un huevo vino hacia mí. ¡Ay, la leche! ¡Qué situación! Oh, oh, oh, oh. ¿Será un ovni? ¿Será un avión? ¿Será un camión? ¿Será la madre que me parió? ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Tener un ovni en mi habitación. Mañana mismo lo he de contar a mis amigos cuando vaya al bar. Los camareros me cuidarán, seré la estrella del lugar. En estado de alucinación me encontraba medio colgado. Un huevo vino hacia mí. ¡Ay, la leche!